Juan Carlos Sánchez, buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes, acá estamos, Andrés, como siempre, en esta dudosa Buenos Aires, ¿no? Mira, en estos días uno, y vos ayudame a completar esta lista, ¿no, Juan Carlos? Lo de, bueno, la represión que siguen sufriendo los CON en Formosa, lo de Famatina, lo del Borda, lo de los puesteros ahí también en Retiro, y si uno podría sumarse en lo de la infiltración de la agencia Walsh, ¿no te parece que represión y coerción afloran demasiado? Afloran demasiado, pero también es producto de la lucha por la tierra en el caso de los CON, por el derecho a la vida en el caso de Famatina, en contra de los negocios en el caso del Borda, y en el caso de Retiro, por ese derecho al trabajo, a pesar de estar paradójicamente inscritos en todos los impuestos, ¿no? Se trata de una lucha palmo a palmo de una clase sobre otra. Estamos en un estado exacerbado de la lucha de clases, ¿no? Que no es poca cosa. ¿Qué pasó que la salida de Argentina no está mal y tuviste que cambiar de web, podemos ir, o de nombre de tu agencia? Cambió por varias razones. La primera, que ya venía siendo acosada con pequeños ataques a la base de datos desde afuera, pero también desde adentro. O sea, para decirlo en una forma simple, el capitalismo manda, es decir, el dinero manda, y como dice el hosting, cada vez me aumentaba más. Decidí limitar el acceso, sobre todo a aquellos países a los cuales no les interesa. Cuando yo lo limité, al hosting tampoco le convenía porque no me podía aumentar la tarifa. Entonces, lógico, se dedicaron ellos a tirar abajo el acceso al sitio. Ni más ni menos. Por eso volvimos al blog tradicional, al blogging, y con una apreciable diferencia para el bolsillo de quien habla, pero también con muchas limitaciones a nivel técnico e informático que obviamente conspiran contra una necesidad de informar como se debe, ¿no? Tarea nada fácil, ¿no? Y en mi caso, en tu caso y en los miles de compañeros, ¿no? De informar en tiempo de podríamos decir, de forma tradicional, ley de medios, de concentración y mediática, ¿no? Sí, el tema de los medios alternativos, comunitarios y populares todavía me parece que va a estar un poco lejano para que se haga una realidad. Porque, por un lado, todavía subsiste la pelea con el grupo Clarín, pero tampoco noto voluntad política precisamente de dar un lugar a las organizaciones sin fines de lucro, ¿no? Es decir, lo dije alguna vez, es tan ambiguo el término que en general da pie para que solamente predominen aquellos que tienen fines de lucro, a pesar de figurar como organizaciones sin ganancias, por decirlo así claramente. Así tenemos el hecho de que, por ejemplo, tiene un canal de televisión, la UOCRA, ¿no? Ajá. 360 TV. No, no tiene autorizaciones de licencia, pero sin embargo están emitiendo. Y así tenemos que solamente se han dado licencias a cooperativas y a escuelas, es lógico, está previsto en la ley de medios audiovisuales el tema de las radios universitarias, pero nos estamos olvidando de un sector que justamente le da voz a los que no la tienen. pero también es una cuestión política. No les interesa que la voz disidente se escuche, lamentablemente. A esas conclusiones tengo que llegar para que veamos que ninguna de las radios o medios comunitarios tenga realmente un apoyo estatal como debería tener, como lo tienen en muchas partes del mundo, ¿no? Así es. 20 años de la ley federal se van a cumplir ahora en estos meses, en estos días. ¿Qué reflexión puedes compartir con Contrapuntos? La reflexión es muy sencilla. A ver, la ley federal sigue existiendo, nada más que a través de otra ley, que es la Ley Nacional de Educación. A ver, las últimas resoluciones del Consejo Federal de Educación están tendiendo a consolidar el neoliberalismo educativo que todos conocemos, ¿sí? La reforma en la educación secundaria en Santa Fe, la reforma que se quiere llevar a cabo acá en la ciudad de Buenos Aires, que va a dejar un tendal de profesores sin trabajo, ¿no? Porque al cambiar los estudios, muchos se van a quedar afuera, o en el mejor de los casos, como en la reforma de los 90 en la provincia de Buenos Aires, van a tener que hacer cursitos de 4 meses de reconversión, y a esos sumales que empezaron a quitar validez en la ciudad de Buenos Aires a determinados títulos docentes. Es decir, sos docente, pero no lo sos. Te recibiste en tal profesorado, pero no sos profesor. Pero estás ejerciendo, o sea, están buscando la manera de, evidentemente, bajar el gasto público e ir profundizando el proceso de privatización de la educación. Y a esto sumale que ahora se presenta un proyecto de ley en la Ciudad de Buenos Aires para un instituto de evaluación donde participa la IEA, el Instituto Educativo para las Américas, una organización del imperio, donde precisamente se va a evaluar la acción de las escuelas y de los docentes. Y sabemos cómo termina esto, en una competencia feroz, ¿no?, para obtener un mejor puntaje y obtener los subsidios y las prebendas estatales, lo cual conspira contra el espíritu de igualdad que debería primar en la educación pública. Estamos en una situación grave y donde el sindicalismo docente va a tener que buscar la forma de oponerse, de hacer una barricada a estos intentos de continuismo de la educación. Y no nos olvidemos de un pequeño detalle. Hasta ahora tuvimos un proceso de traspaso de la nación a las provincias. Así es. Y que el otro paso hacia la municipalización, como pasa en algunos países centrales, como Estados Unidos, solamente se detuvo, pero porque los docentes nos opusimos. Pero que vamos en camino hacia una municipalización de la educación, no tengo la menor duda. ¿Por qué? Porque hace una necesidad, precisamente, de las provincias de bajar el gasto público y hacerlo caer, porque como todo traspaso se va a hacer sin fondos, en las municipalidades. Y ahí van a empezar a decir las municipalidades qué escuelas van a sostener, para qué, con qué, para quiénes. Muy grave lo que se viene. Y ahí va a aparecer lo que, de cierto modo, está apareciendo, ¿no? Pero más profundo quizás surge lo de adaptar la currícula, como vos decís, el para qué, al mundo empresarial. No, de eso no te quepa la menor duda. Cuando precisamente hicimos la presentación un poco de la educación entre preguntas, y de tu libro, precisamente resaltaba el tema de cuál es el significado del término calidad. Y ahora volvemos de vuelta, ¿no?, con este tema de la calidad. ¿Calidad de qué? ¿Para qué? ¿Para quiénes? Pero calidad, ¿para qué? Para favorecer los intereses empresarios. ¿Para quiénes? Para que los jóvenes sean un instrumento más de la mano de obra de la explotación que tienen esos señores empresarios. Y entonces perdemos toda la formación humanística y ciudadana que tendría que tener la educación pública. Para darles un dato nada más chiquitito, en la ciudad de Buenos Aires, la reforma macrista prevé que se saque la asignatura Instrucción Cívica de la currícula de las escuelas comerciales. Esto significa que la formación para ser ciudadano desaparece, o sea, no van a saber ni qué votar, ni qué es la Constitución, ni qué son los derechos humanos. Se distribuye transversalmente en toda la carrera. Consecuencia, van a pasar a formar consumidores en lugar de formar ciudadanos. Y eso es lo grave, y más grave todavía es el contubernio con el gobierno nacional. Evidentemente, pasó de ser el Frente para la Victoria del Pueblo a ser el Frente para la Victoria de los Empresarios, lamentablemente. Y a pesar de cierta cosmética, se disfrazó el menemismo que anda todavía subyacente en la gestión nacional, ¿no? Juan Carlos, ¿no te llegó el agua de la inundación o de la mala circulación en la ciudad? A mí no, en particular, ¿no? Precisamente Caballito, digamos que está en el medio de varios lugares que se inundan, ¿no? Pues tengo por un lado Villa Crespo, que se inunda cada 2x3, y después por otro lado la zona baja, pero que están a unas 50, 60 cuadras, ¿no? Pero hay muchos lugares que sí, se inundaron y se inundaron mal. En Saavedra, por una obra mal hecha, sin autorización, inclusive el shopping dock fue el que cerró las compuertas también para favorecer la inundación, se protegieron ellos y embromaron a los vecinos. Y después a la clásica desinversión del gobierno macrista, ¿no?, que tiene que hacer dos obras importantes para canalizar, por un lado el arroyo Maldonado y por el otro lado el arroyo Vega, que está en veremos desde hace 5 o 6 años. El proyecto está, pero no se cumple, tiene financiamiento. Pero la plata la destinó a hacer bicisendas, la destinó a hacer esta obra faraónica del Metrobús, que no, en el 9 de julio, que no va a servir absolutamente para nada, y que es un despropósito porque justamente va sobre la línea seres subterráneos. O sea, acá lo que hay que hacer son negocios. No cristal repitiendo el modelo de Cacciatore, es decir, el modelo de la dictadura, obra pública. ¿Por qué? Porque ¿cómo se roba? Se roba con las licitaciones, el 20%. Y así estamos en la Reina del Plata. Vos sabés que acá hay mucha gente del PRO que se está pasando al peronismo. Perdón, el peronismo está pasando al PRO. Hay una mezcolanza, ¿no? No, a ver, son lo mismo. Si nos ponemos a pensar, hay dos derechas. Siempre digo lo mismo. Acá lo que tenemos hoy en nuestro país en tema de coyuntura política, todo es derecha. Nada más que una derecha blanda, o con un maquillaje al aspecto neoliberal, y una derecha dura, que es la oposición, que es el PRO y todas las otras demás fuerzas, como Wiener, que votaría por Capriles, por ejemplo, y que ahora está pensando en juntarse con Macri, ¿no? No me extraña, lo que tenemos es una lucha interburguesa encima, ¿sí? Y lo peor de todo es que no tenemos una alternativa de izquierda, ¿sí? La única alternativa de unión la construyó el trotskismo y lamentablemente con el trotskismo solo nos vamos a ninguna parte. Esa es la verdad de la milanesa, ¿sí? Acá lo que se necesita es una verdadera unión de las izquierdas, empezar a dejar egos, empezar a incorporar grupos, empezar a incorporar colectivos, empezar a hacer una amalgama de gente que piense distinto, que no sea derecha, y a ver si se puede construir otra alternativa, porque realmente vamos a votar este año y vamos a votar realmente lo mismo de siempre. Vamos a votar la misma cara. No hay cara nueva, vamos a votar la misma derecha que votamos en todas las elecciones. Entonces yo creo que hay que hacer un llamado a todos a juntarse, a agruparse, a conformar un frente, un principio social que luego se transforma en político, para ver si podemos hacer el camino, o por lo menos empezar a hacerlo, hacia un socialismo que realmente nos contenga. Con el capitalismo, no nos olvidemos, en el capitalismo no vamos a ninguna parte, el capitalismo mata. Y lo está demostrando en Europa, más que nada en España, porque ver las escenas de suicidio, ver las escenas ya de incidentes en todas partes, lo que pasó en Grecia, ni hablemos, ¿no? Es un claro indicio de hasta dónde puede llegar el salvajismo del capital. Acá lo vivimos en el 2001, me parece que nadie se acuerda, ¿sí? Pero, cuidado, si bien estamos con un capitalismo maquillado, ¿no? Este capitalismo maquillado puede empezar a caerse el maquillaje en cualquier momento. No nos olvidemos que el poder económico, en su gran mayoría, está con la derecha dura, es decir, con el PRO, con parte de la UCR, con parte de la gente de Narváez, y hablemos de los troferos que están con Wiener y toda la comparsa junto con Bonfatti. Y Bonfatti lo hace bien, ¿viste? Se fue a Rockefeller, a ver los Rockefeller, y ya se fue de los chinos, así que no lo veo caminando con sectores populares bien de abajo, ¿viste? Pero olvidate. Por eso te decía lo de la derecha dura y la derecha blanda, ¿no? ¿Sabes lo que pasa, Juan Carlos? Que ya no hay más derecha e izquierda, te dicen. Te dicen eso, que ya no es más derecha e izquierda. Mira, Fukushima decía que el trabajo se iba a terminar. Y yo te diría que el trabajo no se termina, al contrario, el trabajo sigue. Va a seguir existiendo. Por una sencilla razón, porque el mundo necesita materia prima, se van a seguir necesitando agricultores, se van a seguir necesitando obreros que manipulen las máquinas. En suma, se van a seguir necesitando trabajadores. El tema es que los trabajadores todavía no han tomado conciencia del poder que tienen para precisamente ser dueños de su destino. Y eso es lo que de a poco tenemos que lograr. Porque y lamentablemente no se logra con el trapo rojo. Claro. Es el otro tema, ¿no? ¿Por qué? Porque no convence. Vos fijate que los multimedios a los trabajadores constantemente los bombardean, ¿no? Precisamente porque no hay una educación, una formación que los lleve a pensar de otra manera. Entonces, son consumidores también de lo que dicen los multimedios, y así se completa el círculo vicioso, ¿no?, que pretende el capitalismo y de luego el imperialismo. Juan Carlos Sánchez, profesor, periodista, gracias por tu tiempo y hasta la próxima, y ojalá, bueno, en estos días, algún día de estos, podamos tomar un cafecito por ahí en alguna calle de Buenos Aires. Sí, esperemos que podamos tomar un café acá en Buenos Aires, y o si no, después ya veremos de qué manera nos daremos una vueltita por Venado, que nos viene bien cambiar de aire. Un saludo para todos y será hasta la próxima. Un abrazo.